a decir verdad, en la mañana de la 36, para recibir ahora a Facundo Montaña del Centro de Maquinistas Navales, uno de los gremios que está convocando a esa movilización de la Intergremial Marítima que va a tener lugar el miércoles de la semana que viene, 29 de abril. Facundo, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día para todos, ¿cómo están? Bien, bien, bueno, queríamos ir siguiendo los contactos con ustedes rumbo a esa jornada de la semana próxima con temas que, como si no faltaran temas para la Intergremial Marítima, ¿no? Distintas problemáticas que ustedes, sobre las cuales ustedes vienen trabajando y denunciando desde hace tiempo, se han sumado ahora a estos de las prospecciones marítimas que ustedes dieron a conocer, por ejemplo, recientemente, hace poquitos días, una declaración pública urgente que suma ese tema a los demás que los convocan para la semana próxima, Facundo. Totalmente, totalmente. Por todos los temas que tenemos, además se sigue sumando, y no solo sumando, sino que dentro de todo, si mirás viendo la denuncia que venimos haciendo, nos sigue dando la razón con lo que nosotros venimos denunciando. Que no hay una soberanía marítima, que el mar uruguayo es libre para todo el mundo, que está lleno de barcos de bandera extranjera, que no hay una autoridad que lo haga cumplir como soberano, y que hoy en día la soberanía marítima nacional está totalmente regalada, como lo decimos nosotros. Sí, se agregó, esto lo decimos por si alguien no ha seguido el tema, en particular por el episodio de este ingreso al puerto y la prospección, la actividad sin autorización de un barco, de un buque extranjero que empezó a hacer ya la actividad de exploraciones sísmicas sin pedir permiso en la plataforma, aduciendo que bueno, que todavía Uruguay no cumplió los pasos definitivos para poder controlar ese territorio en la plataforma continental, ¿no? Desde la Intergremial expresaron la alarma ante la falta de controles que ustedes decían a propósito de este barco de bandera noruega. Y sí, lo mismo que ustedes plantean de falta de controles, por ejemplo, sobre todo en materia de la pesca, ¿no, Facundo? Materia pesca y materia marina mercante también, porque nosotros denunciamos que los barcos ingresan con bandera extranjera con los permisos waivers. Sí. Los permisos waivers son buques extranjeros que operan en aguas nacionales con tripulación extranjera, pero habilitados por la Prefectura Nacional Naval. Y para ser más exacto todavía, habilitados por una persona sola. En la resolución 751 del año 2006... el Poder Ejecutivo le pasó la mano a la potestad al Prefecto Nacional Naval de aceptar los permisos waiver. O sea que una persona sola controla toda la soberanía marítima del Uruguay. Y cabe recordar que tenemos más mar que tierra, ¿no? Claro. O sea que el Prefecto Nacional Naval manda más territorio que el propio presidente, por llamarlo así hoy en día. Claro. Y cuando ustedes han planteado esto, por ejemplo, por mencionar este tema de los waivers que ustedes destacan, ¿qué se les dice desde las autoridades, no sé, ante quienes lo hayan planteado? Nosotros lo hemos planteado, hoy en día estamos haciendo una ronda en el Palacio Legislativo, hablando con todas las comisiones y hablando con todos los parlamentarios, que es una dura realidad la que estamos viviendo, pero estamos a espalda al mar totalmente. Cuando escuchamos discursos políticos vacíos que dicen que no están a espalda del mar, estamos de espalda al mar y no sabemos ni que existe el mar, más te digo. Venimos con leyes que son de 1954 y 1974, o sea, leyes creadas en dictadura que todavía siguen vigentes y que son totalmente perjudiciales hoy en día a los trabajadores marítimos, porque el Uruguay cambió, la vida ha cambiado en el Uruguay, pero las leyes que nos regulan a nosotros no. Por ejemplo, los waivers son de 1954, y era una política para proteger la soberanía marítima y las banderas de buques nacionales. Hoy en día el Uruguay, de tan a espalda que está el mar, no tiene barcos de bandera uruguaya de marina mercante, se limita solamente a unos remolcadores y a unas lanchas. Y en los últimos dos años se han habilitado 231 permisos waivers, con un estudio que realizamos con la Intergremial Marítima. Se perdieron 4.000 puestos de trabajo y más de 5 millones de horas de aporte que podrían haber hecho haber usado los trabajadores del mar. Y no solo eso, sino que tenemos 3 escuelas de formación en el Uruguay para el área marítima, con títulos internacionales, regidos por OMI, que cumplen el convenio STCW, que es el convenio de titulación y formación para la vida en el mar. Y hoy en día los gurises estudian, se reciben para totalmente ser desempleados. Sí. Y esto es la dura más realidad que hay, que el Uruguay invierte en las carreras públicas, que porque son públicas estas escuelas, y a la hora de salir a trabajar no tienen dónde trabajar. Claro. Facundo, esto de los waivers, de los permisos, ¿para qué tipo de actividades los usan, además de la pesca? No, estos permisos no se usan para la pesca, se usan para buques de mercancía general, se usan para los buques estos de propulsiones sísmicas. Sí. Por eso nosotros en el comunicado decimos que aclaren cómo entraron. Claro. Porque esos permisos entraron al Uruguay, esos barcos entraron al Uruguay con los permisos waivers. ¿Y quién otorgó esos permisos? El prefecto nacional naval. ¿Y por qué no sale a aclarar? Y ellos tienen que saber dónde estuvo el barco. Uh-huh. Hoy en día los barcos están rastreados constantemente, tienen el AIS, el GPS, claro. ¿A cuántos nudos anduvo? Porque si anduvo a 5 nudos es que estuvo haciendo propresiones sísmicas. Uh-huh. Pero hasta el momento nadie salió declarando nada. Ya han pasado más de 10 días, sí. Y no hemos escuchado una declaración nueva. O sea que da mucho que sospechar, ocultan mucha información. Claro, se han manejado como trascendidos de prensa, que se pasan la pelota, que el Ministerio de Ambiente pidió informes a Cancillería y a ANCAP y a la Prefectura. Se habla de que el directorio de ANCAP fue sorprendido y que estaba molesto con la situación, pero que a su vez la gerencia general de ANCAP le dio la razón al argumento del barco noruego, diciendo que esto de que estuvo en una zona donde Uruguay todavía no tramitó su control, digamos, o su soberanía. O sea que hay todo un lío interno en el gobierno que no ha salido a aclarar esto. Totalmente, y además, si eso fue así, que Uruguay todavía no salió a hacer esto con la zona comercial que le van a dar, en el año 2016 hizo una conferencia de prensa confirmándolo. O sea, ¿qué están diciendo? ¿Que el propio Poder Ejecutivo del año 2016 le estuvo mintiendo al pueblo? Porque yo me acuerdo de la conferencia de prensa que hicieron, que habían solicitado y se le había otorgado los 83.000 metros cúbicos de mar. O sea, ¿qué está pasando? ¿Nos están mintiendo en la cara? Alguien nos está mintiendo al propio pueblo y no sale a desmentir nunca, ¿no? Esto es lo más preocupante. Exacto. ¿Qué otros temas rumbo a esa movilización que podés, también te pedimos recordarnos las características que va a tener la del miércoles 29, Facundo? ¿Qué otros temas lo lleva? Otro tema también fundamental es la ley de la pesca, que en el año 2020 con la rendición de cuentas se modificó a escondidas porque no se consultó con nadie y nos bajaron los porcentajes de tripulación nacional. Uh-huh. Y además de bajarnos el porcentaje de tripulación nacional, agregaron la palabra residentes. O sea, que hoy tenemos un 70% de tripulación nacional, legal o residentes. Con esto nosotros queremos aclarar, no somos etnófobos y al contrario, estamos dispuestos a que vengan extranjeros a trabajar al Uruguay, ya que Uruguay, a los uruguayos emigramos mucho también. Pero lo que está sucediendo hoy en día es que están trayendo indonesios, que las agencias marítimas traen indonesios, le sacan la cédula de residentes que se la dan en el momento, sí. Y salen a embarcarse y están 15 meses arriba de una embarcación cobrando $500 por mes, trabajando de domingo a domingo sin poder salir del barco, sin poder salir del puerto de Montevideo, y no cumplen con consejo de salario, no cumplen con los convenios colectivos. O sea, vienen a estar en un formato de semi-esclavitud que lo decimos también. El Uruguay lo habilita porque vienen, le dan una cédula y lo dejan estando ahí, pero le dicen que no pueden salir del barco. Sí. Y nosotros la pregunta que hacemos, ¿en qué carácter vienen estas personas? Porque si son residentes tienen que poder salir al Uruguay, tienen que poder salir a caminar por las tierras nuestras. Claro. ¿Y por qué no se lo permiten? ¿Quién le tiene que dar de comer? ¿Por qué no cumplen los consejos de salarios? ¿Por qué no tienen aporte a la seguridad social del Uruguay? Son estas cosas que nadie nos responde, ni el Ministerio de Trabajo. Le preguntamos al Ministerio de Relaciones Exteriores en qué carácter entran y tampoco hemos tenido respuestas. Ese es uno de los temas también que nosotros queremos, que se van a venir, que vengan con las mismas condiciones. Estamos los uruguayos acá, nada más ni nada menos. Queremos que se cumplan porque son seres humanos y trabajan con nosotros y están en nuestras banderas y tienen que cumplir con las condiciones que tenemos nosotros. No puede venir a haber una competencia desleal y una semi-esclavitud en el Uruguay. Eso es lo que no queremos. Claro. Otro tema que estamos proponiendo es la creación. Ahí te escuchamos medio entrecortado ahí, Facundo, esto último que empezabas a decir. Que también estamos proponiendo sí. que tiene una dirección del mar. Porque uh-huh. hoy en día tenemos 6 ministerios relacionados al mar que toman diferentes decisiones, que tienen diferentes posturas entre ellas, y sin ningún tipo de creación. Cada uno tiene su libre pensar. Facundo, buen día. Estamos confirmando, las organizaciones integrantes de la Intergremial Marítima son tu organización, Maquinistas Navales, el SUNMA, los Trabajadores del Mar, y la otra es la de los Patrones de Pesca. Exactamente. Patrones de Pesca. Te pregunto esto, ¿sabes por qué? Porque en el último tiempo, muy último tiempo, se ha visto que se está expresando esta preocupación sobre aspectos que tienen que ver con el mar y llaman la atención sobre el mar desde muy distintos lugares. El movimiento ambientalista, hasta la Cámara Pesquera salió a decir que no quieren que haya prospección sísmica porque corren a los peces, ¿no? Se quedan sin su fuente de ganancia. O sea, cada uno llega desde su lugar, pero se está llegando de todos lados a una misma situación. Exactamente. El problema es que hoy el mar es tierra de nadie, como nosotros claro. decimos. No es una soberanía marítima nacional, que eso es lo más lamentable. Está perdida la soberanía en el mar. Y lo que estamos llamando es a que vuelva a haber una soberanía, de que se vuelva a mirar al mar, de que se vuelvan a construir leyes que favorezcan a todos los uruguayos, que haya un control. Y las propiedades químicas ya pasaron por el Uruguay, ya hicieron mucho daño, porque no solo que hacen daño al medio ambiente, que corren los pescados, es que tampoco generan ningún puesto de trabajo a los uruguayos, no le dejan ningún claro. tipo de ganancia. Claro. ¿Sabés que una oyente nos hacía llegar ayer datos sobre algo que se está denunciando en Brasil? Porque dicen Brasil rompió los límites, excava 6 pozos a 2.900 metros bajo el océano, que es para obtener gas, parte del gas, ¿no? Pero con esto todo lo que afecta el agua, afecta muchas cosas. Y esta oyente nos preguntaba si sabían algo de esto, de lo que están haciendo estas empresas en Brasil, porque nosotros, me acuerdo, tuvimos acá muchos contactos desde Argentina, desde la zona de la costa argentina, que peleaban por estas mismas causas. O sea, es algo regional. Es algo regional, bueno, que se encontró en todas las partes de América del Sur, se ha encontrado petróleo y nosotros, todos los que estamos acá, sabemos lo que conlleva el petróleo, que lamentablemente sigue moviendo el mundo y sigue moviendo guerras. Se puede ver lo que está pasando en los pueblos que fueron invadidos y que están teniendo guerras solamente por tener petróleo, y que si hoy el día de mañana aparece petróleo acá en Uruguay, las grandes potencias del mundo no les importamos nada. No les importamos los uruguayos, no les importa nuestro medio ambiente. Y hoy en día, con una soberanía marítima nula, sabemos que el petróleo no va a ser nuestro, ¿no? Claro. Que va a ser de los demás y que no le va a importar el daño que le hagan a nuestro país. Eso hay que tenerlo claro ya desde un principio, antes que se encuentren, ¿no? Es verdad, es verdad. Pero andan, las empresas son las mismas que andan en todos estos mares nuestros, aquí en el sur. Son todas las mismas. Son todas las mismas y la principalmente es Chevron, ¿no? Chevron, es, claro. Estados claro. Unidos. ¿Y esto qué van a hacer ustedes hoy? Esta actividad que se va... Hoy no, el 29. Anda, 29, sí. Esta actividad está siendo apoyada por otras organizaciones que tienen que ver con el tema. ¿En qué va a consistir? El otro día un oyente dice, ¿por qué en la Rambla y Avenida Brasil? ¿Por qué tenía que ver con ese lugar, con esa zona? Nosotros, mira, está apoyada por el FICNT principalmente también, y para las ONG con Más Libre de Petroleras, que también están apoyando, y Libre de Rocha, el movimiento también. Y además lo vamos a hacer en esa ubicación, porque nosotros ese día tenemos la integridad en los convenios colectivos, la entrada de barcos de la pesca, por el tema de las asambleas generales que tenemos el 30 de abril y por el 1 de mayo. Ah, mira. Vamos a entrar todas las embarcaciones, vamos a hacer una concentración de todos los barcos de pesca y las lanchas de prácticos enfrente de la playa Pocitos. Ah. Y como hay un escenario ahí ya armado de madera en la misma rambla, lo vamos a utilizar para hacer las oratorias y van a estar todas las embarcaciones. Por eso es la concentración, que fue el mejor lugar que teníamos para poner los calados por el tema de las embarcaciones. Ah, la verdad que va a ser una cosa muy novedosa, ¿no? Que se tanto del lado sobre tierra como sobre el agua, sea la movilización, abarca todo. Exactamente, va movido en tierra y en agua a la vez. Claro, claro. Bien importante la participación para no perderse esto. ¿Va a haber una proclama? ¿Cómo está organizado? Va a haber una proclama. Vamos a estar hablando de estos puntos y también vamos a estar hablando de la discriminación que sufren los estudiantes de la UTU, más que nada, a la hora de hacer los trámites en prefectura, ya que prefectura es juez y parte en esta situación, y son los que más perjudican a los civiles, y además que siguen dando huevos descaradamente y seguimos perdiendo miles de puestos de trabajo. Seguro. Bueno, esas van a ser las características entonces. Vamos a seguir seguramente conversando acá el miércoles con integrantes de otros gremios de los que están convocando. Fabricio, si querés agregar algo más, si no, te agradecemos estos minutos. No, eso está muy bien, y bueno, cualquier cosa, estamos a las órdenes también, y bueno, una disculpa por la señal ahí que se cortó varias veces. No, pero no es problema. Estamos a las órdenes para aclarar, y en una mejor situación en vivo cuando guste, estamos a las órdenes también. Sabemos que es así, contamos siempre con esa buena disposición de ustedes. Un abrazo, Facundo, y hasta pronto. Un abrazo y que pasen un excelente día. Gracias. Saludos a la gente. Que el agua nos da tu anarco salario, está listo ya.